trabajo para vos. Tu grupo, Capricho de Luna. Yo de ti estaba enamorado. Yo de ti ambos me ilusioné. Si es verdad lo que andan diciendo, si es así, amor, me moriré. Me enganché.